La fuga de esta terrorista tiene que ver con un fallo judicial que obviamente no se ha producido en nuestro país. Solo podemos decir que esperamos que sea detenida pronto y estamos convencidos de que la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Fiscalía van a actuar ahora mismo con la eficacia con la que nos han acostumbrado en los últimos tiempos y que, por lo tanto, del buen trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía, cabe esperar que sea cuestión de horas o de días que esta persona sea puesta de nuevo a disposición judicial y por una larga temporada.